y en el mundo han ido aumentando los males. ¿Será? ¿Será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando a que joden esta realidad? ¿O tenemos que tomar el mando de toda esta actividad? Tipo vanguardia, mujeristas marcando pautas, concretando manifiesto, acción más que palabras. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos las cadenas. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos de una vez y por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, chata, deja esa falsa vista. Radio Activas. Para que el aborto sea legal. Bueno, te contamos que en el día de hoy vamos a continuar con el tema de educación, géneros y sexualidades. Y en el primer bloque vamos a tener una entrevista telefónica con una de las autoras del libro Géneros y sexualidades en las tramas del saber. Este libro fue coordinado por Silvia Elizalde, Karina Feletti y Graciela Queiriolo. Y es con Graciela con quien vamos a tener una entrevista. Este libro es un libro muy interesante que surgió posteriormente a la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y abarca temáticas de historia, lengua y literatura, educación artística y comunicación. Y también el libro tiene un prólogo muy interesante escrito por Dora Barrancos. Es un libro que te vamos a recomendar que leas, sobre todo si sos docente de nivel medio. Con el paso del tiempo, y entre muchas otras cosas, llegué a descubrir que los libros de mi infancia, y en general, los libros para chicos, estaban plagados de textos misóginos y discriminatorios respecto de la mujer. Pensemos en cuentos tradicionales. Las protagonistas suelen ser bellísimas, es cierto, pero más tontas que las vacas. Tan tontas como para comerse las cosas envenenadas, pincharse a cada rato con agujas, peinetas y otros objetos punzantes, abrirle las puertas a los que quieren asesinarlas, confundir a sus dulces abuelitas con bestias feroces. Afortunadamente, siempre logran salvarse de muertes espantosas gracias a la intervención providencial ¿de quién? De algún hombre. Un hombre que ni siquiera necesita ser un príncipe azul. Fragmento de Las chicas buenas van al cielo, del libro Mujercitas. ¿Eran las de antes? Graciela Beatriz Cabal. Radio Activa. Cada persona es un género. Como te decíamos, vamos a hablar con Graciela Queiriolo, una de las autoras del libro Géneros y Sexualidades en la Trama del Saber. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nos Estoy contenta de estar con ustedes esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, queríamos empezar así con una presentación tuya, si querés contarnos un poquito qué haces, a qué te dedicas, contarles a la audiencia y también que nos cuentes cómo surge la idea y el proyecto de escribir este libro. Bueno, dale. Bueno, buenas tardes a todos, una vez más, gracias por la invitación. Yo soy profesora de Historia en la Universidad de Buenos Aires y hace ya bastantes años, como unos 10 años, que empecé a involucrarme en temas de género, ¿no? Desde la enseñanza, desde mi práctica docente. En este momento soy capacitadora del gobierno, de la Escuela de Capacitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y junto con Karina Feliti y Silvia Elizalde trabajamos también en proyectos de capacitación y género para docentes en la ciudad. Además, estoy haciendo mi doctorado en historia en la Universidad de Buenos Aires sobre cosas específicas de mujeres que trabajan y mundo del trabajo. Eso en cuanto a lo que yo hago, o sea, me involucré con el género desde muy temprano con mi práctica docente. Y el contacto con Silvia y con Karina y la demanda de los propios docentes nos fue dando la idea de que podíamos volcar toda nuestra experiencia como capacitadoras en un libro que fuera como una herramienta para docentes y también que juntara lo que nosotras hacíamos académicamente. Así que un poco esta es la génesis de este libro que estás presentando ahora, que es Géneros y Sexualidades en las Tramas del Saber. Sí, además es un libro que surge, como decíamos al principio, en el contexto inmediato, digamos, posterior a la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Y este libro tiene toda una primer parte que donde hay desarrollos teóricos, bibliográficos en relación a varias disciplinas, y después también tiene un apartado de propuestas de trabajo. ¿Sabes o saben ustedes cómo fue recepcionado este libro por la docencia? ¿Han tenido alguna noticia? Mira, en general ha sido como muy buena la recepción, muy de mucha gratitud, ¿no? Y se celebró la llegada del libro. Lo que yo te puedo dar es una mirada muy micro, o sea, las recepciones que yo tuve en el aula, de los distintos eventos donde se presentó el libro, la prensa lo trató muy bien también, o sea, como celebró esta cosa que integramos la academia con la experiencia y con la herramienta didáctica y educativa, ¿no? Claro, y además, digamos, es un libro que trabaja estas cuestiones de género, perspectiva de género en los contenidos, ¿no? Claro. Porque hay más producción realizada a partir de, bueno, de lo que acontece en las relaciones cotidianas de género en las instituciones educativas. Pero trabajos de producción que abarquen contenidos como la historia, la lengua, la literatura, la educación artística y la comunicación, de eso no hay todavía mucha producción. No, porque también una de las ideas que nosotros tuvimos y que seguimos teniendo, o sea, a nivel también de práctica, es esto de que la educación sexual está en los contenidos, o sea, porque la ley fue un gran espaldarazo para todo esto, y la celebramos, y bienvenida sea la ley, pero también en mucha población docente se entró mucho miedo, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo hago para explicar la revolución industrial y educación sexual, ¿no? O sea, es un contenido más. Entonces, lo que tratamos de presentar con el libro es esto de ir desmenuzando de que, bueno, la sexualidad y el género está en cada uno de los contenidos que se dan en la currícula de por sí, ¿no? Y que no tiene que ser un apartado, sino que tiene que ser algo integrado a la disciplina. Te digo, la experiencia y nos permitió pensar esto y, bueno, las propias actividades que nosotros hacíamos en el aula, volcarlas en este libro, ¿no? Yo te quería preguntar, vos sos, digamos, autora de uno de los de las partes del libro que refiere básicamente a historia, y quería preguntarte cómo sería pensar la historia en clave de géneros y sexualidades. ¿Qué encuentran ustedes ahí cuando se meten en el campo de la historia a mirar desde estas perspectivas, desde estas categorías? A ver, encontramos que primero es un gran desafío porque tenemos todos muy claro ciertos contenidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que enseñar lo que es el camino de la ciudadanía, ¿no? Y es muy fácil explicar lo que es, no sé, la ley Sáenz Peña y la concesión del sufragio obligatorio. Ahora, por ejemplo, hay que trabajar con el concepto de universal, ¿no? La ley Sáenz Peña en 1912 establece el sufragio universal y esa universalidad es masculina. Entonces, bueno, ¿qué pasaba con las mujeres, ¿no? ¿Por qué en el debate parlamentario las mujeres no están presentes, ¿no? Porque hay una concepción de feminidad, ¿no?, que elimina a las mujeres de la participación política entendida como sufragio. Ahora, esto no quiere decir que las mujeres no hicieran política, ¿no? O sea, las mujeres están participando desde las agrupaciones feministas, desde las agrupaciones partidarias. Bueno, integrar esta realidad dentro del contenido de lo que es ciudadanía política, por ejemplo, eso es un camino bien fácil, o, qué sé yo, sencillo, ¿no? Porque es como algo que está muy trabajado también en estos últimos años, o está habiendo muchas producciones al respecto. Lo mismo con el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, tenemos varones acá, mujeres acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué unos hacen una cosa y otras hacen otra cosa? ¿Qué pasa con las mujeres que se disfrazan de varones para conseguir trabajo? Uh-huh. Ahí el tema de la sexualidad, de la diversidad sexual, explota, salta al instante. Y esas cosas hay que trabajar en el aula, me parece a mí. Ahí, cuando hablas del mundo del trabajo, me llamó la atención una afirmación que ustedes hacen, es que en una misma situación de represión, por ejemplo, hacia la clase obrera, se recuerda en un caso, digamos, cuando la represión fue hacia los varones, el primero de mayo, y cuando y se lo recuerda, digamos, como el día del trabajador o el día del trabajo. El día del trabajo, y el trabajo masculino, en realidad. Claro, y cuando la represión fue hacia las mujeres, se lo recuerda el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Ante una misma situación de represión, como las lecturas quedan diferentes y las prácticas políticas devienen diferentes también, claro. ¿No? Lo que pasa es que eso va pegado a la identidad que está asociada a cada género. No son trabajadores, las otras son mujeres, no trabajadoras. Claro. Sí, en eso creo que... Estas pequeñas y grandes cosas, que también implica un esfuerzo del docente y de la docente muy grande, ¿eh? Ojo, uno hay que romper con muchas estructuras que tenemos en la cabeza, me incluyo, ¿eh? Sí, digamos, no es algo que hacen las demás, es algo que hemos hecho nosotras. No, es como un trabajo constante y permanente. Pero te digo, en general todos estos temas son muy bien recibidos y muy agradecidos porque hay este tipo de sistematizaciones y este tipo de capacitaciones. Y yo en esta última parte del libro que ustedes hacen toda una propuesta de trabajo, yo quería que cuentes un poco a nuestras oyentes y a nuestros oyentes con qué tipo de actividades se pueden encontrar en esta última parte del libro, en el caso, por ejemplo, de la historia. Las actividades hay de todo. O sea, pensemos, también la actividad es una cosa muy demandada por la población docente, claro. ¿No? Porque siempre es como una cosa que demanda mucho tiempo de prepararse y de llevarse a la práctica. Hay recorridos por museos, hay visitas a páginas web, hay trabajo con artículos periodísticos, hay trabajo con literatura, hay como un amplio... Hay trabajos con programas televisivos también, uh-huh. Con manifestaciones artísticas, eso no me salía la palabra, con murales, ahí están, análisis de fotografías también. O sea, tratamos de incluir toda una gran variedad de recursos, ¿no? También con toda esta nueva movida que hay en las ciencias sociales y en el caso particular de la historia, de que no solo el documento escrito es lo que vale para buscar información, ¿no? Sino que podemos sacar información de cualquier elemento que nos deje un rastro del pasado. Graciela, mira, la verdad que nos resulta muy interesante seguir difundiendo el libro, seguir difundiendo que también la educación sexual se enseña en las horas de historias, como ustedes proponen, y en las horas de literatura y comunicación, como ustedes proponen en el libro, y justamente ver que la propuesta de que no es una hora especial trabajar el tema de géneros en los contenidos o la inclusión de las mujeres o de identidades sexuales, orientaciones sexuales diversas, etcétera, no es una hora especial, sino que está articulado, si uno puede mirar el campo de la historia con otras categorías. No, por supuesto, totalmente eso, pero desde ya es un gran trabajo de revisión de nuestras propias categorías y de volver a estudiar y volver a mirar con otros ojos, ¿no?, el pasado. Y la semana pasada, si me das unos minutitos más, sí, por supuesto. Estaba en una capacitación, estábamos hablando de el camino de la ciudadanía femenina de las mujeres, y una docente me dice: yo durante años enseñé el sufragio femenino y siempre en mi libro estuvo mencionada Julieta Lanteri, uh-huh. que es una de las primeras feministas que organiza un partido y tiene una gran militancia por el sufragio en la ciudad de Buenos Aires. Dice: y Julieta Lanteri estaba en un pequeño apartado y yo nunca había mirado ese apartado. Uh-huh. Ahora que vos me la mencionás en la clase, mi vida, mi clase va a cambiar, ¿no? A lo que voy es que una vez que nos sensibilizamos con estos temas y nos proponemos armarlos de otra manera en el aula, las cosas están y se arman, van saliendo, ¿no? Pero es el esfuerzo del docente también. El desafío sería incluirlo ahora en la formación docente también, ¿no? Sí, en nuestros programas. Hay cosas maravillosas hechas y también los profes trabajan de una manera increíble con un montón de recursos que tienen. O sea, tampoco vamos a negar todo el trabajo que se hace desde el aula. Está bien. Bueno, Graciela, un gusto haber conversado con vos. Gracias también por esta producción, porque creo que nos viene bien a todas las que estamos trabajando en estos temas, tanto de formación docente, capacitación, como directamente en las aulas. Así que, bueno, y gracias por tener esta entrevista este sábado al mediodía, que siempre suele ser un poquito que destinamos. No, al contrario, muchas gracias a vos por contactarme. Y te cuento, el libro está disponible en Google Books. Está electrónicamente, no es el mejor espacio para leerlo, pero a veces saca de apuro. Bueno, buenísimo por la información. Bueno, Graciela, nuevamente gracias y nos encontramos en cualquier momento. Dale, muchas gracias a vos, Un chao. Gusto, buenas chao. Tardes, chao, chao. Bueno, estuvimos conversando con Graciela Queirolo, qué bárbaro, ¿no, Graciela? Sí, estuvo muy interesante. Sí, y plantea varios desafíos, y uno de los desafíos que nos deja tal vez este libro y esta entrevista es que muchos de nosotras, trabajadoras de la educación, debemos abandonar, por ejemplo, el empleo del uso del término tolerancia para empezar a usar, y cada vez más, el empleo del derecho a la diferencia, ¿no? Sí. Sería como cierre de esta nota. Sí, sí, el libro, digamos, tiene muy buenas conceptualizaciones en un lenguaje muy accesible a un público en general, a la docencia, y la verdad que la parte del trabajo con las propuestas está también muy interesante, porque ayuda a hacer esa bajada tan interesante y tan importante en las aulas, que a veces cuesta un poco lograrla. Así que realmente un libro para recomendar. Esperemos que nuestras compañeras docentes puedan acceder a él. Lo tomemos. Mis papás son dos mariquitas, se llaman Arnaldo y Ricardo. Se quieren mucho, ellos dicen que se aman. Para demostrárselo, se besan mucho y a mí me parece que es como si tuvieran que respirar juntos. Lucrecia, mi amiga, que también es gusano de seda, dice que es muy raro que dos mariquitas tengan hijos. Yo le digo que mis papás son como todo el mundo, papás. Su papá y su mamá son también gusanos de seda. Se quieren y además dicen que se aman. Y se besan para respirar juntos, que debe ser algo importante porque todos los mayores lo hacen. Creo que mis papás también me aman, porque también me dan besos. Yo tengo dos papás mariquitos y me quieren y me aman. Que yo creo que no es lo mismo aunque parezca que sí. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. ...103.7... Radio Universidad CAN. 103.7... Radio Universidad CAN. Por sobre todas las cosas, radio. Muchas veces te preguntás exactamente ¿qué quiero estudiar? Y a veces acallás la duda por temor a parecer una persona indecisa. No dejes que esa impresión sea la que mande. Todos los miércoles a las 15 y los sábados a las 17, sintoniza GPS, Espacio Radial de Búsqueda y Orientación para Futuros Ingresantes de la Universidad Nacional del Comahue. GPS, el programa de la Secretaría Académica de nuestra universidad, pública, laica y gratuita. GPS. Conducción, Diego Castro. Supervisión de contenidos, Nora Rivera. Producción integral, el Departamento de Producción de la Radio Universitaria. GPS. Mapu Radio, la voz de la gente de la tierra. Y yo filmo en el meu, muleita neuen, peimuta mapuche. Mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapuche, mapu la actualidad y la cosmovisión mapuche en un solo espacio. Gustavo Zelayes, director de tierras en la provincia de Neuquén. ¿Cómo está la regularización de las tierras en las comunidades mapuche? Bien, en eso estamos muy bien. Las comunidades denuncian que les quitan sus tierras todo el tiempo y usted nos dice que está todo bien. ¿Alguien está mintiendo acá? No, yo lo que digo es que nosotros en lo que es es muy complejo para Mapu Radio. Domingos a las 14 horas y de lunes a viernes a las 13 por Radio Universidad Calvo. Mapu Radio. En solo media hora te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Elecciones 2011. Información para el elector. Este domingo 23 de octubre se eligen autoridades nacionales en dos categorías: presidente y vice y diputados nacionales. La provincia de Neuquén renueva 2 de sus 5 bancas. Se puede hacer corte de boleta, es decir, votar por una agrupación política para presidente y vice y por otra para diputados. La ciudad de Neuquén, además, elige intendente y renueva 9 concejales, el 50% de la conformación del consejo. Para la intendencia se presentan 10 candidatos. Para el consejo deliberante hay 15 listas. Las listas de candidatos municipales van separadas de las categorías nacionales, por lo que en el sobre se debe colocar las boletas para la elección nacional y las de la elección municipal. En caso de que falte alguna de las categorías, se lo considerará voto en blanco para dicha categoría. 103.7 está donde hace falta. Radioactivas. Estallan los closets. Mujercitas, ¿eran las de antes? El sexismo en los libros para chicos. Graciela Beatriz Cabal. El angelito. Uno de los miedos que atormentaron buena parte de mi infancia fue el miedo de aplastar al angelito. Hablo de mi angelito, el que me correspondía. Es cierto que yo nunca logré verlo, porque según la señorita Porota, nuestra maestra de primero inferior, los angelitos solo se dejaban ver por las niñas buenas, calladitas, limpias y muy pero muy trabajadoras. Ella, la señorita Porota, sí los veía. Por algo era maestra. A todos los veía. Cada angelito sentado al lado de la niña que le había tocado en suerte, más triste o más contento según el comportamiento de la susodicha niña. La máxima preocupación de la señorita Porota, y juro que nos la transmitió, era que entre los juegos de manos o apretujones algún angelito recibiera un mal golpe. Por eso las compañeras de banco deben mantenerse bien separadas, decía. Y bajando la voz agregaba misteriosamente, para no molestarlos a ellos. Nunca lo pude corroborar fehacientemente, pero se comentaba que las niñas malas del grado, las que eran desprolijas, bocas sucias y siempre se sentaban atrás porque ya no tenían remedio y la cabeza no les daba, habían intentado varias veces acabar con sus respectivos angelitos, frotándose unas con otras para reventarlos y cortando el aire con sus tijeras de labor. ¿Acaso ignoraban las muy bobitas que ellos son inmortales? Pueden charlar, caminar lentamente por el patio, jugar a rondas y otros juegos de niña, nos decía la maestra. Así los angelitos estarán contentos. Y entonces yo, que lo que quería de verdad en la vida era ser pirata, miraba con envidia a los varones de la señorita Lucrecia, que en los recreos corrían, saltaban y se divertían como si nada. Señorita, me animé a preguntar un día, ¿los varones del otro grado no tienen angelito o qué? Como ella no me contestó, después de un rato volví a mi juego de niñas. Ahora vamos a escuchar otro tema. Hoy estamos con Bellas, todos Bellas, Bellas en este programa de Radioactiva. Vamos a escuchar Bella de Canteca de Macao. No es manteca de cacao, es Canteca de Macao, que es un grupo español, sí, de flamenco, que realiza producciones de reggae. Es gracioso, ¿no? Sí, sí. Repito, Canteca de Macao. Este grupo nace en el año 2005 y han hecho presentaciones en escenarios latinoamericanos y europeos. En las letras tocan distintas temáticas con un fuerte componente de compromiso, crítica social y política. Y en la mayoría de sus actuaciones reivindican la lucha por el tema de los cambios climáticos. Bella. Quiere estar a sufrir. Ay, yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre. Y yo no sufro si soy libre tu manera. Así que no me cuente historia de dragones y princesa. Cuéntamelo de liberación. Cuéntamelo de madre. Ante el inicio del debate en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación, todas y todos a la calle por el aborto legal. Lunes 31 de octubre a las 18:30 en el Monumento a San Martín. Convocan agrupaciones de mujeres y colectivas feministas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Radioactivas. Línea Aborto 299-154-618-722. Bueno, por si recién te conectas, Recordamos que en el programa de hoy seguimos con el tema de educación, géneros y sexualidades. Ahora vamos a conversar con una compañera docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero antes vamos a dedicarles unos minutos a repudiar a Eduardo Duhalde, quien en el marco de la campaña electoral criticó el matrimonio homosexual y criticó la legalización del aborto durante un encuentro que compartió con la comunidad evangelista y con la diputada nacional Cynthia Houghton. Textualmente dijo Duhalde: el matrimonio es una institución formada por un hombre y una mujer, y una mayoría circunstancial no puede modificarlo. Por otra parte, consideró que el aborto es un asesinato, un homicidio, y por una moda no se puede autorizar. ¿Puedes creer? Le decimos a Duhalde que es un troglodita, que si le parece una moda que las mujeres podamos decidir y que cientos de nosotras por año mueran por aborto clandestino, no merece ni siquiera haber sido candidato a nada. Y que cuando el aborto sea legal, le vamos a dedicar algunas canciones. Bueno, debería decir que está a favor del aborto clandestino, Duhalde. A lo mejor hay algunas señas que nos están haciendo por el momento en que estamos. No sé si sabes, pero mañana viste que hay vida. Mañana hay elección. ¡Ah! ¡Había vida! No me digas. Bueno, pero alguien no nos va a escuchar. No escuche Radio Feminista, ¿vale? No. Bueno. Ahora vamos a continuar con el tema de nuestro programa, y le damos la bienvenida a Adriana Hernández, una compañera de muchísimos años de la Facultad de Ciencias de la Educación. Adriana es docente en la facultad y es, diría yo, que la primer docente de la facultad que empezó a trabajar temas de género ya hace bastantes años. Y entonces la idea es que ella nos cuente un poco su recorrido, su vinculación con este tema, y podamos compartir la experiencia y las cosas que también se están haciendo hace tiempo por nuestra zona. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Yo iba a agregar algo, pero bueno, no puedo agregar nada. No, estamos en veda. No aclaremos que... gracias por esto de hace muchos años. Por el recorrido, nada más. Sí, sí. Esto un poco, mi preocupación y supongo que también mi deseo y mi placer en torno a estas reflexiones y a estos estudios donde yo encontré un lugar para mí. comenzaron allá lejos, como vos decías, como charlamos hace un rato, porque en el año 88 yo me voy del país a partir de haber ganado una beca para hacer una maestría en Estados Unidos. Yo por ahí cuento bastante esto porque digo, bueno, yo estudié en la época de la dictadura. Yo me recibí en el año, terminé mis estudios en el 81, o sea que el título tenía, terminando algunas cositas, en el 82. Después se vino la democracia, y bueno, ahí uno entra en pánico porque se da cuenta cuántas cosas que no sabe, que no vio, que no pensó, que no tuvo ni siquiera la posibilidad de pensar. Y la idea por ahí de sistematizar los estudios más allá de esa vorágine de fotocopias con la que yo describo ese periodo, todo era qué bueno, dame una fotocopia. Entonces, ¿cómo uno organiza y sistematiza? Bueno, era la posibilidad de hacer por ahí un posgrado, ¿no? Pero bueno, en esa época, estoy hablando 87, creo que las primeras maestrías por ahí eran las de Flaxo, pero era muy difícil acceder. Y bueno, ahí se me dio la oportunidad. Yo me había anotado por ahí en otras becas que no salían, que no se daban, México, Costa Rica, nada, no había manera. Bueno, esta era en Estados Unidos, la posibilidad de trabajar en la línea de la pedagogía crítica con lo que se llama LASPO, que es un programa para América Latina. LASPO tiene que ver con este programa para América Latina de las becas Fulbright. Y bueno, con un susto muy grande me anoté y salió y me fui. No podía sugerir a dónde estudiar, pero por supuesto yo lo hice. En ese momento una profesora de la facultad, que Susana Barco, me comentó de quiénes estos teóricos que estaban en las líneas críticas con Michael Apple, que se ha leído bastante en Argentina, Henry Giroux. Y bueno, yo, a pesar de que me decían, usted no puede sugerir la universidad, yo dije, bueno, algunas universidades posibles por esto y por esto, y puse nombres, ¿no? Y no me acuerdo los otros, pero había como otras opciones, pero bueno, me acuerdo de esas. Bueno, luego de un periodo de 3 meses en Estados Unidos, donde me hacían como un ayornamiento en la lengua, en las rituales de la universidad, me confirman que sí, que voy a estudiar con... Él va a ser mi director de estudios en el estado de Ohio, que es un estado muy conservador, donde hay muy pocos latinos y latinas. Y bueno, en realidad, quien arma mi programa de estudio y qué cosas hacer es Henry Schlux. ¿Y cómo es cuando una latina llega a estudiar ahí en esos lugares? Y es, o sea, el porque para quienes no la conocen, Adriana es blanquita de cara como yo, pero en Estados Unidos eso soy marrón. Sí, sí, en realidad, por ejemplo, para poner un ejemplo, digamos, que ilumina por ahí los códigos, ¿no? La Universidad de Miami quedaba en Ohio, en un pueblo que tenía, cuando estaban los estudiantes, 18.000 habitantes. Cuando no estaban los estudiantes, creo que tenía 4.000, 4.500. Y, o sea, era un pueblo muy chico, estaba, digamos, a 40 minutos de una ciudad grande, Cincinnati, pero era un pueblo chico. Entonces, bueno, una vez estando en el pueblo, con una panameña, porque coincidí con una panameña y una ecuatoriana, hemos charlando, queriendo meternos a un lugar para hablar y tomar algo, y no nos dejaron entrar, nos pidieron el pasaporte. Y bueno, dijimos que andábamos con la tarjeta de la universidad, lo cual nos identificamos como estudiantes de Miami University. Dijo, bueno, teníamos que tener pasaporte. Por supuesto, al lado nuestro entró un montón de gente, entró incluso quien era en ese momento mi pareja, y no le pidieron nada. O sea, una mujer latina también, sí, se le cierran algunas, sí, puertas. Adriana, vos hiciste una tesis, uh-huh, ya ahí en, sí, digamos, como tesis de doctorado, sí, donde tomás el tema de género y tomás una situación o un recorte particular de la situación, sí, de Argentina. Sí. ¿Por qué nos contás un poquito de eso? Sí, yo trabajé en ese momento lo que para mí me parecía muy novedoso. Hoy se ha escrito bastante sobre eso, el pensar las prácticas de las Madres de Plaza de Mayo como prácticas pedagógicas. La idea, el concepto, digamos, de práctica pedagógica tiene que ver con esto de habilitar la producción de subjetividades y de otras subjetividades y de otros saberes. Y yo decía, bueno, las madres lo que hicieron es producir otro saber y decir que el Estado argentino era un Estado autoritario. Un Estado que había asesinado, digamos, a sus hijos, y le reclamaban por ello volver al Estado de democracia, ¿no?, a la democracia. Y en torno a la producción de subjetividad, yo decía, las madres en este proceso de socialización de la maternidad y de trabajo, digamos, de búsqueda sobre sus hijos, hicieron un trabajo muy fuerte de construcción de ellas mismas como sujetos políticos, ¿sí? Ellas pasaron a ser animales políticos, ¿no? Entonces decía, bueno, eso es una práctica pedagógica, porque produjeron otro saber que en ese momento estaba tapado, estaba prohibido, y reclamando, digamos, el mismo lugar de madre. Pues esto también es significativo, porque uno desde estas lógicas esencialistas uno podría decir, bueno, no, la palabra madre en realidad es un mal lugar para un trabajo político, para pensarse políticamente. Y ellas dijeron, bueno, pero si las madres son las defensoras de la vida, bueno, es lo que estamos haciendo. Por eso denunciamos al Estado como un Estado autoritario y denunciamos el asesinato de los hijos y reclamamos con vida. Entonces realmente muestra, digamos, estas prácticas como hay una producción de nuevos nuevos significados, de nuevos sentidos, de nuevas de nuevos posicionamientos y la producción de nuevas subjetividades, ¿no? Y vos después, Adriana, continuaste en la facultad, con, digamos, con proyectos de investigación, en escuela primaria, al principio, ¿no? En principio con trabajos en la escuela primaria sobre cuestiones de género. ¿En qué estás ahora? ¿Qué estás que estás trabajando de estos temas, cómo ha sido, digamos, este discurrir de estos años para vos, sí. También como mujer y docente, ¿no? Porque hay cosas que se van como articulando en nuestras vidas en las instituciones con nuestras vidas, entre comillas, muchas comillas, privadas. Sí, sí, es cierto. Qué sé yo, bueno, no sé si uno podría, o sea, uno puede construir, digamos, a posteriori la trayectoria. En algunos momentos uno toma como decisiones así como en situación que lo llevan para distintos lados. A ver, ¿por qué digo esto? Porque me he ido un poco corriendo de cuando yo comienzo mis proyectos de investigación que miraba las prácticas de las escuelas primarias a la luz, digamos, de la ley de salud sexual y reproductiva, ¿no? En ese momento en Neuquén, o sea, mirando particularmente cómo se daba esto en Neuquén. Y bueno, creo que lo que puedo recuperar de esa etapa maravillosa, digamos, es el fuerte trabajo de campo, estar en las aulas, estar en los patios, hacer entrevistas a las maestras. Eso fue como muy fuerte, ¿no? Estar desde un lugar de elementos teóricos y ir a la escuela, meterse en el patio y quedarse haciendo trabajo de campo, ¿no? Y mirar qué pasa en el patio, y es como alucinante. Y ver estas cosas, ¿no? Ver cómo las niñas y los niños usan el espacio de modo diferente, las posibilidades que tienen los niños que no tienen las niñas, las cosas que dicen los niños y las niñas, las cosas que dicen las maestras y los directivos, ¿no? Eso es una etapa muy fuerte. Justo estaba mirando el primer proyecto, y en el primer proyecto estaba Andrea Díez, que hace rato que no está acá en Neuquén. Estaba Eva Friedman, que no estuvo tanto tiempo, no fue una, pero digamos de la gente que estuvo ahí, ¿no? Esteban Zimmer, Carmen Reibert y Nelia Bonacorsi. Ese fue el primer proyecto, era como que darnos un lugar. Y debo decir que tuvimos una evaluación dura. Sí, y nuestro primer proyecto también lo tuvimos. Una evaluación dura. Y bueno, y ahora en realidad estoy pensando más en términos o sea, el género, la perspectiva de género como transversal, ¿no? Porque el proyecto actual tiene que ver con la escuela media, tiene que ver con la formación de ciudadanía y con haber heredado. Y por ahí esto es lo que creo que me gustaría decir, es esto de que hay un grupo de gente que se está formando, y creo que me he corrido más en el al lugar, digamos, de acompañar, de que gente se forme, vaya haciendo sus trayectorias. Y la verdad es que no estoy escribiendo tanto, y que el género en realidad es transversal a otras preocupaciones, como tiene que ver la formación de la ciudadanía con dos patas, la pata que tiene que ver con la cultura política en las escuelas medias y con la formación para el trabajo. Y me está costando muchísimo, y tengo que leer y tengo que pensar. Hay que empezar. Pero bueno, nuevamente es como un desafío decir, bueno, otra vez estudiar, Adriana. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias, Adriana. Gracias. En realidad Adriana tiene una trayectoria muy muy interesante, así que bueno, como siempre, como con todas nuestras invitadas, nos da mucho placer escuchar, y podemos seguir seguramente conversando, y podíamos preguntarle muchas más cosas, pero el espacio es muy muy breve que tenemos, así que vamos a invitarla de nuevo. Incluso teníamos previsto, pero en todo caso lo dejamos para el sábado que viene, contarte acerca del cuarto coloquio interdisciplinar internacional que se va a hacer el 28, 29 y 30 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es sobre educación, sexualidades y relaciones de género. Se hace cada dos años, en el 2009 se hizo acá en Comahue, ahora se reitera en la Universidad de Buenos Aires, y te vamos a estar contando entonces en el próximo programa cómo puedes hacer para inscribirte y de qué mesas va a haber, porque es un espacio que fuimos construyendo, el equipo de investigación de Adriana, el equipo de investigación nuestro, otros equipos de investigación en Buenos Aires, fuimos construyendo este espacio y está muy interesante y se está instalando con fuerza en todo el país. Bueno, ahora vamos a ir a las noticias y después volvemos para despedirnos. Radio Activa. Nadie es normal. Nadie es normal. Noticias radioactivas. No existe ninguna red de contención en Rincón de los Sauces. aseguró Sandra Ferreira, la madre de Micaela Recchini, la joven asesinada por su pareja a golpes en Rincón de los Sauces en marzo del año pasado. El próximo martes, la Cámara Criminal Primera de Neuquén dará a conocer la sentencia en la causa por el homicidio de Micaela. El único imputado en el crimen es su ex concubino Héctor Cortés. La Fiscalía lo considera responsable del delito de homicidio simple y solicitó 25 años de prisión para él, mientras que la querella pidió cadena perpetua, pues afirma que debe ser condenado por homicidio agravado por el vínculo. Sandra Ferreira, en declaraciones al programa La Palangana, aseguró que Rincón de los Sauces es un caldo de cultivo para la violencia. Otro año sin otoño y sin justicia. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Otoño Uriarte y se realizarán actividades en Fernández Oro para conmemorar el hecho y reclamar justicia por ella y por todas. La invitación es para este domingo en el anfiteatro de la localidad a partir de las 18. Hace 5 años Otoño salió de su hogar como todos los días, pero no regresó. Su cuerpo apareció 6 meses después y sobre él se realizaron diversas pericias, cuyos resultados aún no han sido devueltos por el laboratorio de la Fundación Favaloro. José Jerez, abogado de la familia Uriarte, informó a Radio Universidad que la falta de voluntad de resolver él la tiene que ver con la falta de presupuesto a la justicia rionegrina para cotejar los análisis de ADN. Violaciones como crímenes de lesa humanidad. Un grupo de mujeres cordobesas militantes de los 70 que sufrieron persecución, cárcel y exilio dentro y fuera del país reclaman que los ataques cometidos contra la integridad sexual durante la dictadura sean tratados por la justicia como delitos de lesa humanidad. 4 testimonios ilustran el reclamo en un documental reflejado en una declaración pública promovida por activistas de diferentes espacios y que resulta un proceso colectivo de reflexión y reconstrucción de la memoria. La producción Lesa Humanidad fue declarada de interés por su promoción de los derechos humanos por la legislatura porteña por una iniciativa de la diputada María Anadeo del Frente Progresista Popular. En el documental denuncia que esta violencia de género y las violaciones quedaron invisibilizadas en el orden judicial bajo la figura de tormentos agravados. Denuncian una agrupación de padres abusadores. Se trata de los padres del obelisco, que se reúnen todos los jueves a marchar en ese monumento y recorren los juzgados solicitando la tenencia de sus hijos. Desde la organización Así No, Abuso Sexual Infantil No, alertaron que se trata de padres que fueron alejados por fallos judiciales de sus hijos e hijas por abusos o violaciones. Informaron que se visten de blanco, color que identifica la lucha contra el abuso sexual, y que en las redes sociales figuran con el color naranja y los nombres como Los Chicos No. Escuchamos a la psicóloga Mónica Laura Creus Ureta, integrante de Así No, en declaraciones al servicio informativo de esta radio. Hace muchos años que en la Argentina existen agrupaciones supuestamente defensoras de los derechos de los niños y de los padres que dicen estar injustamente separados de ellos. A Padeci, a Famce, a Pashi, y se van reciclando y tomando distintos nombres. La última que ha aparecido es este grupo siniestro que se denomina Padres del Obelisco, aparecieron para el Día del Padre, y son o fueron integrantes de estas organizaciones que nosotros venimos, quienes trabajamos en violencia de género y abuso sexual, tanto infantil como de otro tipo, los conocemos perfectamente y los tenemos identificados. Estos individuos están apareciendo en cámara, reclamando ver a sus hijos o a sus nietos, y lo que le ocultan a la comunidad es que tienen impedido el contacto con sus hijos o sus nietos por causas de violencia y o abuso. Estas fueron las noticias radioactivas. Bueno, llegamos al final, nos despedimos de Radioactiva, te esperamos el próximo sábado aquí en la 103.7. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Radioactivas. Guerrilleras semiológicas.